Hola, mi amor. Hola. ¿Cómo estuvo esa clase de hoy? Bastante bien. ¿Llevas mucho tiempo esperando? Un poco. Pero te quiero mucho, mi amor. Sí, pero por favor, apúrate que pueden vernos. Pero bueno, ¿hasta cuándo vamos a seguir ocultando lo nuestro? Es que no te das cuenta que cada día crece más y más mi amor por ti. Hay luto en mi alma. ¿Listo? El amor que un día era mi alegría, era mi ilusión. Hay luto en visto con otro, llevaba sus libros, le hablaba al oído palabras de amor, sintiendo en el pecho el rencor y el celo. Miraba las chicas saliendo de clase y yo estaba ahí. Quizás sin aliento, pensando en mi suerte, pero sin llorar. Si la canta conmigo este pedacito, ¿ok? Que se oiga pero hermoso, lindo, véngale. Dentro de definitivamente uno de los temas que ustedes hicieron y que quieren que siga ocupando el primer lugar en el corazón de todos ustedes. Y esto que dice, que nunca pruebe licor y que nunca se enamore de las mujeres ajenas. Y dice...